Son pocos los días que te extraño, pero muchas las noches que las sueño yo. Quisiera yo borrarla de mi mente, pero se me hace difícil olvidarla, no hay cosa tan difícil que olvidar, sobre todo cuando se trata de amar. Dime, compañero, ¿qué pasó? ¿Por qué ya te dejó?